Así es como nosotros iniciamos nuestra segunda entrevista, porque vamos a hablar de buena música junto a nuestra invitada. Se trata de la artista ecuatoriana Sabina, la nueva voz, y nos acompaña hoy para hablar de Por Amor a Nuestra Música, su nuevo material discográfico. También estamos en compañía del maestro César del Carmen en la guitarra y Osvaldo Cisnero, quien también nos está acompañando con su instrumento en la guitarra. Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, para mí es un gusto volver a este lindo programa. Y bueno, no es un nuevo material discográfico, pero es un lindo evento que vamos a estar haciendo este día sábado 13 de abril. Presumo que no era presentación de CD, sino más bien un evento en el que se van a presentar ustedes. Así es, doña Laurita. Estamos aquí con el maestro César del Carmen, con Osvaldo, que es un gran amigo, quienes hemos apostado por la música ecuatoriana. El maestro César del Carmen es un gran compositor, un gran maestro, a quien tengo el gusto de conocer ya hace mucho tiempo, que fue profesor de mi hermano. Mi hermano se encuentra aquí, está un poquito enfermo, pero les vengo a invitar a todos para que vayan a disfrutar de buena música, para que puedan pasar una velada excelente, extraordinaria, que no se van a olvidar, este día sábado 13 de abril, en Guitarrería Cabero, que esto queda en la 10 de agosto y Amazonas, en la, ¿dónde antes era? No, es en las, hay una sala de recepciones, Miami. A la entrada. Bueno, Sabina, nosotros como siempre decimos, hemos tenido el gusto aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hemos visto crecer a Sabina desde muy pequeñita, me refiero a edad, y de hecho vamos viendo ese progreso que ella va teniendo paulatinamente. Yo quiero decirles que ahora es una verdadera profesional y que realmente, como ustedes ya escucharon, le apuesta a la música ecuatoriana. Sabina, el hecho de realizar estos conciertos, quizá en estos espacios no convencionales, ¿qué ha significado para usted? Yo creo que esto es como que acercar a la gente un poco más íntimamente a la música, a que estén mucho más cerca de los artistas, que sientan un poquito más, porque no es lo mismo estar en un gran escenario, es hermoso estar en un escenario enorme con muchísima gente, pero también es muy bonito invitarle a la gente que conozca esta parte de la música, pero íntimamente, estando prácticamente cara a cara con los artistas, y mucho más es nuestra música ecuatoriana la que se va a estar exponiendo. ¿Qué significa para usted la música ecuatoriana? La música ecuatoriana ha sido mi vida. La música me está dando mis estudios, la música ha sido tal vez hasta mi confidente, mi pañuelo de lágrimas. Eso ha sido la música para mí. Bueno, vamos a darle la palabra también a Osvaldo. Osvaldo, bienvenido. También te hemos podido ver que vas creciendo en la música. Y bueno, tus raíces, no hay que decirlas, también vienes de raíces musicales, poéticas, así que nos da muchísimo gusto saber que vas a compartir ya en estos escenarios, en estos espacios, porque es así como se va haciendo el artista. Nos gustaría que nos compartas este sentir de hacer este concierto y de compartir con grandes músicos. Bueno, primero agradeciendo a Xavi y a Omar que me han invitado. Y también me siento muy honrado estar con el maestro César del Carmen en escenario. Este concierto es para diversificar, pienso yo, la música y brindarnos también oportunidades a los jóvenes a través de propias gestiones que ha hecho Xavi y Omar y el maestro para darnos a conocer y expresar, o sea, esos lenguajes a través de nuevos lenguajes, poder llegar a las nuevas generaciones también. Bueno, tú estás siempre acompañado de tu instrumento, la guitarra. Es con ese que te has quedado. Sí. ¿Has concluido ya tus estudios o todavía estás en proceso? Ahorita estoy próximo a entrar el 22 de abril a la universidad. ¿Ya? A la Universidad Central, estudiar artes musicales. Perfecto, bueno, y maestro César del Carmen, como siempre usted también es bienvenido, y sabemos de que usted siempre les apuesta a los jóvenes talentos. Sí, muy buenos días, contento. Ahora como respaldo musical de Sabina, me parece, estoy feliz, siempre y cuando se haga un trabajo, yo le llamo honesto, sincero, un trabajo disciplinado con la música ecuatoriana, pues ahí voy a estar yo siempre apoyando esas aventuras musicales, ¿no? Esos sueños musicales de alguna forma se materializan cuando estás en el escenario. Entonces ahora tenemos la oportunidad de materializar este sueño, digamos, de Sabina y mío también, de alguna forma, de plasmar ya un evento diferente a lo que yo he estado proponiendo estos dos encuentros de guitarra. Ahora vamos a hacer una noche de canto y guitarra con Sabina, que espero de aquí en 10 años sea ya no la nueva voz, sino una voz ya puesta ya y que sea reconocida a nivel nacional. La voz del Ecuador debería ser, ¿no? Y desde ahora yo lo diría, ya no la nueva voz, mi querida Sabina, sino la voz del Ecuador. Y queremos enviar un saludo a Gabriel Cisneros, que sabemos que nos está escuchando el día de hoy, y aquí está la oportunidad para, a través de las ondas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues escuchar a los nuevos talentos, a Osvaldo Cisneros, a Cecitar del Carmen y también a Sabina, la voz del Ecuador, vamos a decirlo así. No sé si habrá otra voz del Ecuador, pero ya no es la nueva voz. Bueno, ¿qué les parece? Siempre hay un privilegio en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de escuchar lo que tendremos este 13 de abril en Casa Cabero. Y nos vamos a escuchar un tema, ¿te parece? Claro que sí, vamos a escucharle al maestro Cesar del Carmen con su guitarra. ¿Usted? Entonces, ¿yo? Sí, también. Vamos a hacerlo, lo vamos a trasladar a ese concierto del día 13 de abril a esta hora, aquí a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con Sabina y también el maestro Cesar del Carmen. El tema que vamos a escuchar es Lamparilla. Thank you. Fuerte esos aplausos para nuestra invitada Sabina, que nos acompaña y que nos hace la invitación para este nuevo evento que se desarrollará en Casa Cabero, así se llama, ¿sí? En el norte de Guitarrería Cabero, sí. En el norte de la ciudad, en la que estarán participando talentos jóvenes, nuevas propuestas también, nuevas voces que los podemos escuchar. Omar también, bienvenido, gracias por estar, sabemos que estás enfermito, pero te has dado cita acá a los estudios de la radio. Sabina, a ver si nos comentas para que nuestros amigos oyentes ya vayan conociendo y escuchando, ¿qué temas usted tendrá en el repertorio este 13 de abril? Vamos a tener muchísimo del pentagrama nacional ecuatoriano, lindos pasillos, unos valses también que son muy escuchados aquí en el Ecuador y obviamente y con los arreglos del maestro César del Carmen, que son una hermosura los arreglos del maestro. Vamos a tener muchas cosas bonitas, pero yo les dejo con ese bichito para que vayan a escucharnos. Vamos a tener muchísimas cosas. Igualmente Osvaldo nos va a estar deleitando con su guitarra. Va a ser un espectáculo, mi doña Laurita, este evento. ¿Osvaldo estará como solista o también acompañado? Como solista va a como estar. Como solista. Osvaldo. Claro que sí. Bueno, yo no quiero perderme esa oportunidad de escucharte a ti también, Osvaldo, que adelantemos parte del concierto que será este 13 de abril aquí en este noticiario de Zona Cultura. ¿Qué nos vas a ofrecer? Bueno, yo también va a ser una sorpresa el programa de allá, pero ahorita les voy a interpretar la obra Confesión de Enrique Espín Yepes. Adelante. Bueno, vamos nosotros con el aplauso de ustedes. Así es el trabajo de los artistas, que ese oído está súper finito y que hay que buscar el sonido ideal que nos puede ofrecer este instrumento, en este caso la guitarra. Y vamos a escuchar a Osvaldo Cisneros, quien también estará este 13 de abril en este concierto. Y obviamente ahí participará Sabina, estará también, ¿quién más? A ver. Vamos a estar el maestro César del Carmen, Osvaldo Cisneros, mi ñaño Omar Castañeda, mi persona Sabina Castañeda y Carlitos Chiluisa, que es mi bajista y un gran compañero. Entonces vamos a estar ofreciéndoles lo mejor de la música ecuatoriana esa noche. Así que no hay que perderse, vamos, ¿te acuerdas la dirección, Sabina? Claro que sí, 10 de agosto y Amazonas, Antiguas Recepciones, Miami, para más señas, es en la Guitarrería Cabero. ¿Tiene costo el...? Sí, el aporte sugerido es de $5. Bueno, perfecto, ahí está el aporte sugerido. Siempre decimos que para un espectáculo de esta naturaleza, pues $5 realmente es poco, así que la oportunidad es para que usted se dé cita y pueda de alguna forma consumir cultura. Ahora está lista ya nuestra guitarra junto a Osvaldo Cisneros. Thank you. Perfecto, muchísimas gracias. Esta ha sido la participación de Sabina, del maestro César del Carmen y también de Osvaldo Cisneros, que nos han acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde, este sábado 13 de abril a las 8 de la noche estarán todo este grupo de artistas. También se suma Omar Castañeda, otros artistas a este encuentro, Jóvenes Talentos por Amor a la Música. Muchísimas gracias a ustedes por haberse dado cita y habernos hecho esta invitación. A usted, mi doña Laurita, muchísimas gracias por toda su apertura.